que hablar tú de mí. ¿Acaso no te das cuenta que tan solo un tonto yo fui? Por eso hoy pago mi cuenta. Tal vez yo fui un tonto que te dio calor, que te dio su amor con locura y pasión, y no merecías tener compasión. Y aunque tú te burles tendrás que llorar, y al final de cuentas tendrás que pagar todas tus mentiras y tu falsedad. ¿Qué tienes que hablar tú de mí? ¿Acaso no te das cuenta? ¿Qué hablar tú de mí? ¿Acaso no te das cuenta que tan solo un tonto yo fui? Yo soy pago mi cuenta. Tal vez yo fui un tonto que te dio calor, que te dio su amor con locura y pasión, y no merecías tener compasión. Y aunque tú te burles tendrás que llorar, y al final de cuentas tendrás que pagar todas tus mentiras y tu falsedad. ¿Qué tienes que hablar tú de mí? ¿Acaso no te